esa historia, ese cuento, esa anécdota que siempre vuelve a tu mente, aunque pasen los años. Aquello que, al recordarlo, dibuja una sonrisa en tu cara. Quedó para la historia. Relatos de nuestros mayores sobre la vida misma. Les damos la bienvenida al programa número 13 de Quedó para la Historia. Hacemos este programa tres hermanos: María Victoria, Florencia y yo, que soy Agustín Sosa, desde Buenos Aires, Argentina. Aquí seguimos transitando la primavera y continuamos invitándolos a que busquen entre sus recuerdos alguno relacionado con el amor, ya sea uno correspondido o imposible, duradero o fugaz, a la vuelta de la esquina o a la distancia. Y por ahí va la anécdota de hoy, que tiene como protagonista a Juan José, de La Plata, provincia de Buenos Aires, y a un amor de juventud. Amor de juventud. Sus brazos por primera vez. Amor de juventud. Un beso y es el infinito. Así lo describe Pedro Aznar. Esta hermosa canción pertenece al disco David y Goliat, editado en 1996. Ahora sí, escuchamos la historia de Juan José, que hemos llamado La Fuga. Que hablen, te lo juro, me importa poco si me puedo ver en tus ojos. En tu mirada, que ladren, que nos juzguen a la ligera, que nos tiren en una hoguera, no entienden nada, porque te amo. Corrían los años 60. En esa época, en los frigoríficos Swift y Armour, trabajaban 28.000 personas. Había tres líneas de tranvía que circulaban por el centro de Berisso, por todo Berisso, y dos líneas que iban a La Plata. Yo en ese entonces estudiaba en el Colegio Nacional de La Plata, el viejo y querido Colegio Nacional, como decía el doctor René Favaloro. Hacía atletismo, es decir, corría. Bueno, ocurre que una chica, Titina, estaba empezando como a noviar con ella. Estudiaba en la nocturna. La fui a acompañar hasta la casa, que quedaba más o menos a 5 cuadras de la Montevideo, que por donde circulaban los tranvías. Estaba llegando a la casa de ella y empezaron a pegar unos piedrazos ahí en una casa de chapa. Y ella me dice, andate, andate. Y vos no, andate. Y dice, a mí no me van a hacer nada. En esa época estaba prohibido andar con una chica de otro barrio. Así que salí corriendo. Cuando estaba llegando a la Montevideo, que es donde pasaba el tranvía, pasó el tranvía, lo alcancé, subí por la puerta de atrás del tranvía. Cuando miro para atrás veía que toda esta barra seguía el tranvía. Me bajé por la puerta de adelante y seguí corriendo adelante del tranvía. El miedo no es onzo, ¿no? Patotero, mozo, ranas, barra de guapos. Chicos bien, patoteros divertidos, el de la farra sigue el tren. Patoteros, charadoras, nenes que viven para cachar, que uno por uno no vale nada, pero en patota saben guapear. Quedó para la historia, Juan y su amor lapidado. Un agradecimiento especial a Juan, quien ha querido compartir una nueva anécdota con nosotros y con todos ustedes. Y ahora nos despedimos. Hasta el próximo programa.